Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo cultural Bitácora. Esta es la emisión 162 en la cual les estaremos acompañando con información cultural nacional e internacional. Por supuesto, la voz de los artistas y gestores culturales también estarán presentes en estos 30 minutos de programación. Iniciaremos esta ruta informativa con cortos desde la casa. Hoy les contamos que en Taiwán una pintura con un valor de 1,5 millones de dólares es puesta en tela de duda por su autenticidad. Y en Argentina, un festival de teatro entregará un reconocimiento al actor ecuatoriano Patricio Estrella. En la entrevista del día nos acompañará la antropóloga Patricia Noriega. Con ella conoceremos sobre la inauguración de la Sala de Cosmovisión y Chamarismo, próxima a realizarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa, les contaremos sobre la muestra Habitáculos Visuales, una exposición fotográfica que desde la semana pasada se encuentra aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos que el informativo Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que usted en Pichincha nos puede escuchar a través de los 940M. En Santo Domingo de los Áchilas estamos siendo retransmitidos por Radio Macarena en la 92.1 FM. En el resto del país y en el mundo, puede escucharnos digitando la página web www.casadelacultura.gov.es. Iniciamos con los detalles de la información, invitándoles a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su microinformativo cultural Cortos desde la Casa. Iniciamos con la información. En Taiwán, una pintura que fue dañada por accidente ahora enfrenta dudas de su autenticidad. Dicen que se parecen mucho a otro cuadro. El origen de esta duda nació tras el accidente de un niño de 12 años que por estar distraído al caminar choca con un objeto y coloca su mano derecha en un cuadro para apoyarse, acción que termina por romper esa pintura. La obra en mención se dice es del pintor italiano Paolo Parpora y se titula Flores. Su estimación en el mercado es de 1,5 millones de dólares. Pero un informe publicado por la Apple Daily de Taiwán afirma que la pintura es idéntica a una llamada composición con vaso de flor, una pieza del siglo XVII de Mario Nuzzi, estimada en una última subasta entre 28.700 y 34.000 dólares. Basta dar un vistazo rápido por la red internet para encontrar las obras puestas en tela de duda y cada una a su estilo se acercan mucho en su semejanza. Sin embargo, David Sung, jefe de la asociación TST Art of Discovery, que patrocinó la exposición, ha señalado a los medios que las pinturas son completamente distintas, sin entrar en detalles. Al momento, la obra Las Flores, de Paolo Parpora, ha sido ya restaurada del accidente y ha vuelto a ser exhibida en Taipei, capital de Taiwán. Las autoridades de la exposición decidieron no poner una demanda a los familiares del niño que causó daños en la obra, pero ahora sí toman mayores precauciones. Tras varias décadas de actuación, Patricio Estrella recibirá un reconocimiento a su trayectoria en Argentina. En el marco del 17º Festival Latinoamericano de Teatro y Títeres para Niños, que se desarrolla del 14 de agosto al 14 de octubre en Rosario, Argentina, Patricio Estrella será reconocido con el Premio Bienal a la Trayectoria Artística en América Latina, otorgado por la Fundación Sur para la Integración Cultural Latinoamericana. Patricio Estrella, director del grupo Espada de Madera, es un destacado actor y titiritero que ha realizado innumerables giras por América y Europa, en las que ha demostrado su creatividad en el arte de las marionetas y la actuación, con su personaje icónico Tío Carachos. El actor, junto a su grupo Espada de Madera, ha llegado a presentarse en varios festivales, incluso en la lejana China, en donde presentaron la obra El Mundo es un Pañuelo, en el marco del 21º Congreso de la Unión Internacional de la Marioneta. El personaje más trabajado por Estrella es el tío Carachos, que le ha acompañado por 25 años. Con él se presentará en este festival de Argentina y recibirá este premio a su carrera artística. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Amigos oyentes, iniciamos esta semana y la iniciamos con pie derecho, bien informados en torno a todas las actividades culturales de nuestra ciudad. Hoy vamos a hablar junto a la antropóloga Patricia Noriega, ella es curadora del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hablar sobre una noticia muy importante y llamativa. Miren, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se va a inaugurar la Sala de Cosmovisión y Chamanismo. Esto está próximo a ser inaugurado el día jueves 3 de septiembre a las 11:30. Así que bueno, vamos a tener esta charla muy interesante, ¿no? Un sueño cumplido. Sí, definitivamente, gracias por la invitación y yo creo que poco a poco este museo está tomando el cuerpo que necesita tener. Hace menos de un año, en el mes de noviembre, estuvimos realizando la inauguración de un museo con las piezas que teníamos en la colección etnográfica. Hicimos un estudio, adquirimos pocas piezas con muy poco presupuesto, pero para este año, y eso esperamos que año tras año podamos ir concretando un gran guión museológico que he desarrollado y que tiene que ver con varias temáticas de los pueblos ancestrales del Ecuador. En esta ocasión vamos a presentar la punta de lanza o de arranque de las culturas. Yo he considerado que la parte de cosmovisión y chamanismo es el inicio incluso de las religiones primitivas en todo el globo, en todo el universo, ¿no? Entonces, universalmente se conoce con el nombre de chamanismo o chamanismo porque se investiga este fenómeno en Siberia y en Siberia la palabra sabio es chamán. Entonces, se considera chamanismo porque es en esta latitud planetaria donde se hace la primera aproximación a este fenómeno. Ahora, ajá, me despierta la curiosidad, ¿no? Tú como curadora de este espacio, me imagino que el reto fue grande en el momento en el cual se decidieron escoger tres culturas que practican el chamanismo en la totalidad de las diversas culturas que están en el país. Por supuesto, nosotros nos gustaría tanto poder topar de todas las culturas, pero imagínate, en el Ecuador tenemos más de 100 pueblos ancestrales y tenemos 14 nacionalidades indígenas, cada una con sus propios idiomas. Todas estas manifestaciones culturales de las etnias tienen este espacio, ¿no?, en el chamanismo y tienen su propia cosmovisión. Cosmovisión que quiere decir la forma en la que ellos miran el mundo, pero no solamente miran en un plano del pensamiento, sino además cómo viven o cómo se desenvuelven en su vida. Entonces es la forma en cómo piensan y cómo actúan. Me parece importante, como te decía, hemos hecho la durísima selección de tres de las más reconocidas etnias dentro de este fenómeno del chamanismo, como son, por ejemplo, la Shuar, que es en la cultura amazónica, muy estudiada dentro de nuestro país, con antropólogos fabulosos como Michael Harner, por ejemplo. Él hace aproximaciones muy, muy, muy concisas, muy fuertes. Él viene a vivir en la Amazonía y él sale convertido también en una especie de chamán, porque aprende tanto de las culturas que sale afuera a conversar y a practicar también esto. Hicimos también otra aproximación con la cultura sáchila, como tú muy bien debes conocer y las personas que nos están escuchando. La cultura sáchila se caracteriza porque ellos tienen un conocimiento profundo en la parte de la herbolaria. Entonces ellos manejan mucho esto de la parte del curanderismo o sanación a través de plantas sagradas, del consumo de plantas sagradas, como es el nepi en el caso de ellos, en la parte shuar es la ayahuasca, conocido también como el natem. Pero es la misma planta, siempre va a variar un poco únicamente por el idioma en el que nosotros hablemos. Entonces, como te decía, el chamán es el que sabe, el que conoce. En nuestras culturas, dependiendo del idioma, por ejemplo, en la parte quichua, en la nacionalidad quichua se le conoce con el nombre de yachac, que es el que sabe. En la parte de la Amazonía se le conoce como uwishim, y en la parte sáchila como los poné, que quiere decir exactamente lo mismo, pero en su propio idioma. Que a nivel general lo entenderíamos el chamán. El chamán, exacto, eso te digo, es un término universal. Uh-huh. En el caso de lo quichua, ¿con qué? Es el yachac. ¿Pero con qué nacionalidad quichua se representa? ¿Con qué? Bueno, solamente hay una nacionalidad en toda la parte de la sierra. Entonces, la nacionalidad es precisamente la nacionalidad quichua. Dentro de la nacionalidad quichua existen muchos pueblos como los alazacas, saraguros, cañaris, etcétera. Entonces, la pregunta sería enfocada a qué pueblo. ¿En qué pueblo? Estamos hablando de una comunidad ati de la provincia de Cotopaxi. Ya, ajá. Uh-huh. Y bueno, sobre este trabajo, también veo que va... Hay videos donde ustedes también se van a exponer la forma de vida y ahí estará presente la cosmovisión, me imagino, ¿no? Por supuesto. ¿Estos videos igual fueron elaborados para ustedes? No, lamentablemente para esto sí se requiere de mucho más presupuesto. Uh-huh. Ir a hacer un video no significa ir media hora y conversar con ellos, sino si es que queremos hacer un trabajo antropológico, tiene que ser un trabajo vivencial de campo. Eso quiere decir que tendríamos obligadamente que ir a convivir con ellos, a conocer sus fiestas, y esto requiere de mucho tiempo, mucho presupuesto. Sin embargo, la Cinemateca de aquí, de la Casa de la Cultura, tiene varios videos de los que los propios autores han venido para dejarlos aquí como constancia de sus hechos, y nosotros vamos a tener la posibilidad de proyectarlos, así como videos de un compañero de aquí de la Casa de la Cultura, que es Carlos Naranjo, y él nos va a proporcionar también videos sobre algunas cascadas, lugares sagrados de la Amazonía y sobre algunas etnias, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, nosotros les recordamos, hoy estamos compartiendo junto a la antropóloga Patricia Noriega. Ella es curadora del Museo Etnográfico, que en estos días va a estar ampliando su espacio, ¿no? Porque se inaugura ya una sala de cosmovisión y chamarismo. Eso va a ser precisamente el jueves 3 de septiembre a las 11:30 en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está ubicado aquí en el edificio de los espejos. Algo que nos llama la atención en especial sobre esta sala es que va a haber un escenario holográfico. ¿Cómo trabajaron eso? Exactamente. Bueno, ahora la tendencia última de los museos es que no sean museos contemplativos. Estos museos contemplativos se desarrollaban más en los años 70, es decir, usted entraba a un museo y tenía que marcar una distancia completa con el objeto. No podía tocar, no podía tomar fotos, no podía probarse, ni ver cómo huele, ni poder sentir el tacto de sus materiales de construcción, etcétera. En la actualidad hay una apertura completa para que los museos dejen de ser contemplativos y se conviertan en museos interactivos. Precisamente nosotros vamos a tener, como tú has dicho muy bien, videos, vamos a tener sonidos y un escenario holográfico que ha sido, es la pieza del pastel de esta exposición, porque la gente, los visitantes, van a tener la posibilidad de apretar un botón y mirar cómo adentro de este escenario holográfico aparece un holograma de los diversos chamanes de las comunidades indígenas. Ellos van a hablar un poco ahí de quiénes son, cómo se llaman, de qué comunidad vienen. además de que cuáles son las deidades de sus pueblos, porque eso también difiere de acuerdo a su cosmovisión. Y dos de ellos, que son el Shuar y el Sachi, la van a realizar limpias virtuales a la gente que se acerque a este escenario. Entonces, la posibilidad es de que la gente no solamente vea una mesa de rituales que utilizan ellos, los textos, los videos, sino que también puedan conocerlos a estos personajes, porque los personajes que ustedes van a ver son personajes reales. Uh-huh. Entonces es Alejandro Tangamashi, él viene de la comunidad de Huamboya, en Morona, Santiago. Está también de la comunidad Sáchila José Aguavil Calazacón, que es descendiente del gran Abraham Calazacón, uno de los curanderos más importantes que ha tenido la comunidad Sáchila y el país por el conocimiento en herbolaria. Y tenemos de la comunidad Ati al Taita Yacha Galberto Taxo, que es muy conocido en nuestro medio, muy conocido en el país, porque fue uno de los líderes indígenas que estuvo en el levantamiento indígena de 1991. Él fue el que lideró políticamente el movimiento indígena. Entonces, son personas reales, son personas que nos van a decir su palabra y es importante que la gente pueda escucharlos. Ahora hay tendencias de hablar del suma causa y del buen vivir, del agi causa y yo creo que nosotros deberíamos empezar entendiendo y valorando lo que pensaban y piensan nuestros mayores. Y ellos precisamente llegan a nuestro museo, a nuestra Casa de la Cultura, a nuestro país, porque esto está abierto a todo el mundo de manera gratuita, con su palabra, con su vivencia y con sus conocimientos ancestrales. Uh-huh. Y bueno, este trabajo ustedes, imagino que, bueno, claro, por las ambiciones muchas cosas se quedan afuera, ¿no? Uh-huh. Pero a la par, después de que ya se dé la inauguración de esto, ¿existen ya proyectos que se estén por implementarse a estas, sí, a estas salas? Sí, exactamente. Bueno, tenemos ya planificado realizar para este mes de octubre el nuevo POA, que es el plan operativo del próximo año, en el que ya vamos a estar plasmando otro tipo de montaje para una nueva temática. Como te decía, el museo está montado, pero nosotros tenemos ambiciones a futuro para ir modificando cada año. No solamente se va a quedar en la presentación de un museo interactivo y también contemplativo, porque a mí me ha parecido importantísimo que las dos cosas vayan a la par en países, en museos de otros países de primer mundo, de primera talla. Se ha visto más museos únicamente interactivos, pero no puedes tocar ningún objeto real, no puedes ver nada real. Entonces, yo he pensado, después de este análisis, de un análisis, que es necesario que todavía la gente pueda ver el objeto real, tocarlo, sentirlo, palparlo, escucharlo, si es que fuera un instrumento musical, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, pero tenemos esta ambición de seguir modificando e incrementando nuestros fondos y colecciones con la interacción para los niños. Pese a la inversión económica que tiene todo esto, el museo sigue con las puertas abiertas de ingreso libre. Sí, esta es una política de la actual administración de la Casa de la Cultura. Desde noviembre del año anterior que inauguramos, más de 12.000 visitantes, que este es un número tan inimaginado para la Casa de la Cultura en cuanto a museos. Nuestros museos tienen colecciones maravillosas de arte, de instrumentos musicales, pero creo que todavía falta un poco trabajar en el área interactiva. Este museo etnográfico tiene temáticas tan lindas, tan diversas, que sí se pueden trabajar con interacción. Entonces, hemos tenido la presencia masiva de escuelas, de colegios, impulsados por el mismo Ministerio de Educación y Cultura también, ¿no? El de Cultura, para que vengan a visitar nuestra muestra. En la malla curricular, actualmente, los niños están viendo, por ejemplo, temas como la interculturalidad, la plurinacionalidad, la multiculturalidad, y ellos en este museo pueden encontrar todo esto y van a aprender jugando también. Muy bien. En torno ya a lo que sería el día preciso de la inauguración, cuando se dio la inauguración de la del Museo Etnográfico, hubo música, también había otras expresiones de las culturas, ¿no? ¿Qué se tiene previsto para esta inauguración? Bueno, para esta inauguración tenemos la presencia de un grupo musical, El Poste, que viene de la comunidad El Poste, así se llama, de Santo Domingo de los Áchilas. Es un grupo de música, ellos van a venir con sus vestimentas tradicionales, van a ejecutar instrumentos musicales como la marimba, palo de lluvia, etcétera, que son los instrumentos propios de su comunidad. Vamos a tener también banda de pueblo, vamos a tener danzas y también vamos a tener un poco de gastronomía del noroccidente de Pichincha. En las veces anteriores, en nuestras exposiciones, en nuestros programas, proyectos, hemos compartido un ágape más de la sierra, pero ahora vamos a tener algo de la del litoral y de la parte del noroccidente de Pichincha. Muy bien, esta invitación hecha, no se lo pueden perder, este jueves 3 de septiembre a las 11:30 aquí en el edificio de Los Espejos, en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos la presencia de la antropóloga Patricia Noriega, curadora de este Museo Etnográfico. Muchas gracias. Muchísimas gracias también. Es momento de escuchar especiales desde la casa. Conozca con nosotros de la muestra Habitáculos Visuales, que está presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Iniciamos con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 25 de agosto, Quito es el escenario de dos muestras fotográficas del arquitecto Raúl Yepes Collantes, conocido como Yepo. La primera, Historia del Reino Unido, está en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la segunda, Habitáculos Visuales, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompañamos a Caterine Ventimiglia con los detalles de la información. No es solo un arquitecto con gran trayectoria profesional, Raúl Yepes Collantes. Es un fotógrafo para todo el público en general. Son testimonios de Edgar Corán, amigo conocido de la trayectoria de Raúl. Edgar Corán, junto al decano de la Universidad Católica del Ecuador, comentó la serie fotográfica llamada Historia del Reino Unido, presente en el Centro Cultural de esa universidad. En la inauguración también estuvo presente Guido Díaz, director de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en cuya institución horas más tarde se inauguraría la muestra Habitáculos Visuales. Díaz aprovechó su intervención para dar a conocer la trayectoria de Yepo. Raúl Yepes Collantes vivió la mayor parte de su vida en Quito. Fue un amante de la fotografía, que incluso salió del país para especializarse y utilizar técnicas profesionales. Sobre la muestra Habitáculos Visuales, Yepo comenta que se trata de una serie de fotografías compuestas para que el espectador encuentre las diversas pieles que componen la sociedad humana. Bueno, Habitáculos Visuales se compone de 30 obras que tiene cada una compuesta de 3 módulos fotográficos y reúne imágenes heterogéneas de diversos lugares en los que se puede leer los contenedores, envolturas y espacios de la piel humana, de la arquitectura y el paisaje. La idea es hacer de estas 3 imágenes un discurso, digamos, cuando se las mire en conjunto, y establecer una serie de líneas conductoras, de denominadores comunes, que destacan, describen una frase, un discurso, una cierta idea. Decimos que nosotros tenemos nuestra primera piel, es nuestra propia piel, la piel del desnudo, digámoslo así, y la arquitectura es otra piel que nos cubre, ¿no? Los contenedores justamente habla de pieles, y entonces un poco la idea es mostrar justamente esas diversas pieles, ¿no? Se dice que tenemos que la ropa puede ser una segunda piel, la casa una tercera piel, y toda ese grupo de pieles que hasta pueden llegar al mundo, a la arquitectura y al mundo, digamos, tratan de describirse en este conjunto, en estas composiciones fotográficas. En el transcurso y evolución del trabajo fotográfico de Yepo, se destaca una nueva propuesta, cargada de conceptos, pero aligerada a su vez, por una peculiar capacidad de síntesis visual. Sus obras carecen de un concepto determinado, sino más bien simples sugerencias, provocando en el espectador otros diálogos, otras lecturas, blanco y negro, vacío y silencio, geométrico y orgánico, claro y oscuro. De esta forma el público es motivado para interactuar con la obra. Yo de alguna forma cuando mostré por ejemplo lo de los charcos, no se entendía mucho la propuesta en sí, porque claro, la gente que hacía propuesta desde el punto de vista fotográfico estaba convencido, tenía metido en la cabeza que si uno no actuaba desde una función social o crítica, si no mostraba, digamos, algunas imágenes de la realidad social o de la realidad política de nuestro país, no podía hacer una propuesta artística. Entonces yo empecé con un manejo de la imagen y sobre todo explorando, yo creo que lo más importante, el lenguaje fotográfico. La fotografía tiene su propio lenguaje. No necesita otro soporte, no necesita ningún otro elemento que le acompañe. Y desde ese punto de vista yo empecé a explorar en mis propuestas. Y bueno, de ahí exploré, por ejemplo, lo efímero, lo cotidiano, el valor estético de lo cotidiano, la cuestión fenomenológica aplicada a la fotografía y todos estos elementos que son muy interesantes desde el punto de vista de la imagen. Recuerde, Raúl Yepes Collantes expone dos muestras fotográficas en la ciudad. La primera se llama Historia de Reino Unido y se encuentra en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Estará abierta hasta el 27 de septiembre. La segunda, denominada Habitáculos Visuales, estará en la Sala Kidman y Guayasamín hasta el 17 de septiembre. El ingreso a las dos exposiciones es completamente libre. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, informó Caterina Ventimiglia. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. De esta manera llegamos al final del informativo. Le agradecemos a nuestros oyentes en Pichincha, en Santo Domingo de los Áchilas y en el resto del mundo que nos sintonizan diariamente. Gracias por acompañarnos. También agradecemos al equipo de producción del informativo Bitácora, a Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster, en la conducción les acompañó Darío Males y en la reportería Caterine Ventimiglia. Hasta aquí, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.